Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 8. Si buscas Google en Google, además de ser una metabúsqueda, también encuentras que esta semana ha sido noticia Google. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos les acusa de mantener un monopolio ilegal en la búsqueda online y en la publicidad en Internet. Y por otro lado, ahora el buscador de Google reconoce una canción si se la tarareas. Yo de momento no he conseguido que me reconozca ni una sola, ni siquiera esta. Hola, en fin, que buscando consuelo me he ido al cine. Bueno, al sofá de mi casa, en resumen. Con un nuevo confinamiento acechando a toda España, no hay mejor plan hoy en día que elegir una plataforma de contenido audiovisual y disfrutar de una película, de una serie, de un documental. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Por ahí viene José Antonio de Luna, uno de los fundadores y también director de negocio de Filming. Voy a aprovechar para invitarle aquí a un vermú la copa de González Vías para charlar un ratito con él. Cámaras, luces y... ¡Camarero! ¡Un par de vermús! Hola, José Antonio. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Oye, estamos hablando ni más ni menos que con uno de los algoritmos de Filming. Porque es una de las cosas de las que presumís. En los algoritmos sois vosotros. Así es. Vamos, me hace mucha ilusión que me llames algoritmo, pero realmente el algoritmo de Filmin es mi socio Jaume, que es el que lleva la parte editorial, y es el que realmente hace de algoritmo. Y tienes toda la razón. Es decir, en Filmin siempre decimos que nuestros algoritmos tienen brazos y piernas, que son básicamente los del equipo de Jaume, que es el equipo editorial, que son los que deciden las cosas, no saben muchísimo de fútbol, de cine, y son los que realmente hacen esas recomendaciones que nos han llevado a estar donde estamos. 10 años cumplís desde la primera suscripción. Yo no sé si la gente que está escuchando ahora mismo el podcast conoce bien Filmin. Voy a intentar describirlo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Se puede decir que Filmin es... ese garito, ese bar donde te ponen música alternativa, una música diferente que a lo mejor no conoces, pero que seguro que te va a gustar. Me parece fenomenal. Te añadiría una cosa, y es que intentamos también en ese garito poner música a lo mejor de la que escuchaban tus hermanos mayores o no sé si hasta tus padres, pero que nos parece tan buena que vale la pena no olvidarla y que probablemente sí que te suene a algo, pero no sabes de qué. Sois una plataforma independiente, la oficina central la tenéis en Barcelona, habéis llegado a acuerdos ya con Universal, con Metro-Goldwyn-Mayer. Yo no sé si tenéis miedo a lo que pasa cuando algo es indie, alternativo, que hay gente que os dice, antes molabais, pero es que ahora sois comerciales. Por ejemplo, cuando decidís que entre dentro del catálogo de Filmin, Torrente. Pues mira, yo Mauro, te diría que aquí hay dos cosas, sobre todo la esencia de Filmin es el cine. Lo que nos movió a montar este proyecto era lo que nos gusta el cine, la de años que llevamos trabajando en el mundo del cine, y que realmente lo que queríamos era ofrecer un servicio como nos gustaría a nosotros, ¿no? Que en el fondo es, oye, que la gente pueda ver el cine que le apetezca y cuando le apetezca y donde le apetezca. Obviamente, aquello que teníamos más cercano, que más nos gusta, que más conocemos, es todo ese cine independiente. Cuando hablamos de independiente, me gustaría recalcar una cosa. La gente normalmente cuando habla de independiente siempre lo identifica con los gafapastas, ¿no? Es aquello que nos decían al principio, que erais, sois rarunos. Cine independiente es aquel que no han producido las majors, las multinacionales americanas. Y eso significa que hay una amplitud descomunal, ¿no? Eso significa que puedes encontrar desde el cine más experimental al cine comercial que hacen en Francia, que hacen un cine maravilloso, ¿no? Siempre ha sido nuestro ADN, y nuestro ADN, como te digo, es el amor por el cine. Y la obsesión que hemos tenido siempre es tener el catálogo lo bastante grande como que para que cada usuario pudiera encontrar en cada momento del día aquello que le apeteciera ver. Y esto es como la comida o los libros. Hay un día que te apetece leer una novela súper comercial y al día siguiente quieres leer un libro de filosofía o un tratado sobre el tema que sea. Y en comida igual, oye, un día me apetece ir a un restaurante de los de todo día a ponerme morado de lentejas y otro día, pues a lo mejor Si he ahorrado lo suficiente, me apetece ir a un restaurante de 2 estrellas a probar algo muy especial. Pero lo ideal es poder tener ese abanico para escoger, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado en Filmin. Intentando ser siempre fieles a aquello que nosotros hacemos, que es editorializar el contenido, buscar no cualquier cine, sino aquel que nos gusta porque por su calidad, por lo que ha supuesto, por lo que hay detrás. Hombre, para nosotros tener Hitchcock es, pues, ¿qué te voy a decir? Un sueño. O sea, ¿qué es de una multinacional? Sí, claro, es que la historia del cine es que es maravilloso y yo creo que además una cosa por la que tenemos que velar es porque nadie se quede sin ver Psicosis. O sea, a mí que ahora, y nos ha pasado, y a veces estás con chavales jóvenes hablando, chavales más jóvenes, perdona, porque esto ya suena un poco a viejuno de verdad. Estás hablando con chavales de otra generación, digámoslo así, que te dicen, no, no, yo es que películas en blanco y negro no veo porque es que eso ya es aburrido, o con mis hijos. Y le dices, tío, ¿tú has visto Psicosis? O sea, el día que te pones Psicosis, entre otras muchísimas más, la gente te flipa. Entonces, lo que nosotros pretendemos es eso, es llevar, oye, tenemos una selección, ni está todo el cine, ni está el mejor, está una selección de un cine que nosotros creemos que es maravilloso. Y hay de todo. Tengo que decirte que la reacción de nuestros suscriptores ha sido muy buena. En todo momento, lo que nos han dicho es, oye, qué bien que hayáis incorporado el catálogo de Hitchcock. Porque además, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el vídeo on demand, y eso es una maravilla, es que tú escoges lo que quieres. O sea, nadie te está imponiendo lo que quieres ver. Yo te lo ofrezco, intento que cada vez mi oferta sea más amplia para que puedas ver un poquito de todo cuando a ti te apetezca. Y no estés siempre condenado a ver lo mismo, y si quieres ver otra cosa, entonces tienes que cambiar de plataforma, pero sobre todo eres tú el que va a decidir. Y ahora paso al tema de Torrente, que la verdad es que nos sorprendió bastante. O sea, primero porque obedece a la misma filosofía, lo que nosotros queremos es incorporar títulos, oye, y que todo el mundo sea capaz de ver eso. Tienes también el acorazado Potemkin, y no significa que nadie te esté obligando a verlo. Entonces, es curioso cómo desde determinados grupos de gente que entendemos que son más progresistas, llámalo así, o más abiertos, de repente te criticaban y te llamaban facha por tener Torrente, y otros grupos de personas a los que se tacha mucho más de radicales o de extremos, entonces te criticaban por tener Potemkin. Entonces, claro, no sé, llega un momento que dices, bueno, siempre va a haber alguien que se moleste, pero lo que nosotros intentamos es decir, oye, chico, tienes de todo, con todo tipo de visiones políticas, ideológicas, todo. Creo que lo interesante es eso, que tú puedas ofrecer un abanico tan amplio que la gente pueda escoger, ver, criticar, que es una cosa que siempre hemos destacado. Nosotros echamos de menos espíritu crítico, que tú puedas ver algo que no se identifica con tus ideas y que, sin embargo, oye, seas capaz de criticarlo, decir me gusta, no me gusta y dar una opinión. Oye, yo creo que viviríamos en una sociedad mucho mejor si fuéramos capaces de poder ver opiniones de todo tipo y simplemente opinar sobre ello y discutir con alguien que haga lo mismo, ¿no? Estamos en un momento, iba a decir, a nivel nacional, pero bueno, a nivel nacional, europeo, mundial, con el tema de la pandemia. Y muchas veces ahora, siempre que hacemos referencia a las plataformas de contenido audiovisual, Filmin, Netflix, HBO, Prime, desde el confinamiento nos dimos cuenta o se dieron cuenta o alguien se dio cuenta de lo maravilloso que era tener ese catálogo tan amplio, por ejemplo, para verlo cuando nosotros queríamos. Evidentemente, habéis aumentado seguramente en el número de suscripciones, de reproducciones, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si Filmin en algún momento se vio superado por la situación. Es decir, todo lo que suponía tecnológicamente que, pues imagínate, en vez de 20 hubiese 220 usuarios. Pues lo vivimos con un estrés brutal y lo pasamos francamente mal. Y es natural, ¿eh? Cuando acaba toda esta situación, hay mucha gente que te dice, jo, estáis contentísimos lo que habéis crecido, y dices, hombre, sí, claro, claro que hemos crecido, si no mal vamos. Pero lo cierto es que lo que más ha crecido ha sido el consumo. Y ahí es donde voy a lo que tú mencionas, ¿no? Y es una satisfacción poder decirlo, pero lo que sí que hemos visto es que nuestros usuarios han aumentado mucho el consumo que han hecho de la plataforma, lo que significa que la valoran, lo que significa que han encontrado cosas que realmente les ha llenado. Y se ha mantenido durante todo el confinamiento y después del confinamiento, ¿no? Eso sí que ha supuesto un reto tremendo, porque las primeras semanas las pasamos canutas, hubo momentos durísimos porque los picos de consumo eran tan bestias que para una empresa como la nuestra, que está preparada para escalar, para poder crecer, pero claro, siempre piensas que es algo progresivo. Y de repente, como tú dices, pasas de 0 a 100 en 2 segundos, como dicen los anuncios de coches, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo, nuestro equipo técnico hizo un trabajo maravilloso. Y de nuevo, reivindico lo de que somos una empresa independiente, somos una empresa pequeña, no somos una multinacional con sede en Estados Unidos y unas salas de servidores que vamos, pueden competir con las de cualquier gobierno occidental. O sea, realmente tuvimos nuestro equipo técnico hizo una labor tremenda, estuvieron trabajando, y te soy completamente sincero y lo digo literalmente, 24 horas al día durante varios días y hasta varias semanas para poder adaptar toda la estructura y toda la arquitectura que teníamos a ese consumo y poder dar el servicio. Creo que lo hicimos en tiempo récord y creo que el resultado fue maravilloso, pero fue complejo, costoso, a todos los niveles y muy duro. Ahora que vemos las cosas desde el sofá, ya no en el confinamiento, sino de alguna manera, por ejemplo, Filming, además que es española, ha sustituido a ese señor, a esa señora, al tipo de videoclub que te daba una recomendación, incluso a veces te intentaba colar dos pelis o te hablaba de sus películas de las que le gustaban a él. Esta seguro que te va a gustar a ti porque me gusta a mí y yo sé mucho de esto. ¿Cómo se trabaja a día de hoy la experiencia de un usuario que está en el sofá? O sea, ¿cómo le trasladáis por el camino a la persona que está en el sofá con una oferta amplísima, además? Pues mira, Mauro, la verdad es que, como se dice, me agrada que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque hay un tema que me hace mucha gracia que menciones. Los tres fundadores de la compañía y los socios que nos han acompañado en esta historia empezamos en el mundo del cine distribuyendo VHS. Sí. Es decir, nos conocimos en una empresa mítica que se llamaba Manga Films, donde empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros, allá en el 2007, creamos la compañía con una idea en la que llevábamos trabajando desde el 2005, ese era precisamente el objetivo de todo esto. Es decir, en un momento en el que todo se consumía de una manera, llamémosle alegal o ilegal, con todo, con la piratería que han pasado las ranchas, y donde el 99,9999 periodo era consumo ilegal, hombre, lo que teníamos claro es que ahí se había abierto un canal de distribución, y que si la gente podía ver desde el salón de su casa una película, no tenía motivo para bajarse al videoclub. Con todo lo que eso suponía, porque además el mundo del videoclub era un mundo apasionante. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos era la forma, y es lo que hemos ido buscando durante estos años, de poder llevar y acercar todo lo posible esa experiencia al sofá de tu casa sin moverte. Por eso lo que hablábamos antes de que no tenemos un algoritmo como tal, tenemos un equipo de personas. Pero te voy a cambiar un matiz. Y es que en este sentido, el videoclub que funcionaba no era el que recomendaba lo que le gustaba a él. Era el que conocía a cada uno de sus clientes y le recomendaba lo que él quería. Pero es muy difícil hacerlo con un modelo matemático. Que te puedes acercar y se puede hacer. Pero hay un componente que yo creo que tiene que ser mucho más humano, bueno, o por lo menos es nuestra filosofía y es lo que intentamos aplicar. Entonces, realmente, nuestra forma de hacer las cosas va un poco encaminada a eso, es decir, tienes tantos contenidos, y si no piensas en el videoclub, cuando empezaban los videoclubs y tenías un videoclub con 3 estanterías de 400 películas, era relativamente fácil. Cuando entrabas en un videoclub con 2.000 películas, te volvías loco, porque había tanto que no sabías cómo escoger, y ahí entraba la figura del prescriptor, ¿no? Lo que nosotros intentamos de Filming, donde tienes 15.000, 18.000 contenidos diferentes, es precisamente eso. Es decir, a ver, ¿de qué manera podemos recomendarlos? Sin entrar en esa parte de los algoritmos, porque obviamente jugamos con el tratamiento de esos datos, de ver cómo facilitar la información, cómo facilitar el acceso a los contenidos, pero intentamos darle una vuelta de tuerca. Lo hicimos con los estados de ánimo, que después nos copió todo el mundo, que está muy bien. Oye, señal de que lo hicimos bien. Intentamos establecer una relación un poquito más de humor con nuestro usuario, ¿no? Oye, ¿qué quieres ver un viernes por la tarde? O el día que te acuerdas de tu ex, o el día que estás cabreado. Esas cosas funcionaban maravillosamente bien. Y era una forma de acercar los títulos. Otra cosa que hacemos mucho es trabajar con la actualidad. Estamos en una pandemia. Claro, sacamos un canal de estar confinados, pues básicamente para reírnos un poco, para que la gente lo pasara o se le olvidara un poco el trago que estábamos pasando. Y ahí tenías desde cosas terroríficas hasta cosas absolutamente absurdas y divertidas, ¿no? Cuando ha habido una crisis de inmigrantes, hemos intentado crear una colección de cine relacionado con la inmigración, precisamente para ver las cosas desde todos los puntos de vista. Es decir, así siempre. Precisamente lo que hace ese equipo editorial maravilloso que tenemos es eso, es buscar de qué manera podemos facilitar el que la gente pueda acceder a los títulos. Cuando ha sido el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera, o de la Guerra de Corea, hemos intentado buscar películas donde pues podía estar la película más comercial a algo mucho más intimista sobre un drama como es una guerra, ¿no? Esa es la labor, eso es lo que intentamos. Intentamos acercar y facilitar el que la gente encuentre los contenidos, pero no se lo queremos dar hecho. Lo que intentamos también, y eso lo repetimos siempre, lo que más nos gusta es sorprender a la gente. Tú lo has comentado al principio. A partir de una premisa, a partir de una idea, de un interés, de un tema, de lo que sea, intentamos ofrecerle desde aquello que probablemente le suena o que conoce, hasta aquello que le va a extrañar, decir, joder, me has puesto aquí una película coreana de... Simplemente porque sabemos y estamos convencidos de que cuando ese usuario prueba ese producto tan peculiar, casi seguro que va a repetir y que se va a atrever con el siguiente, porque seguro que no le va a dejar indiferente ni va a haber algo que diga, buf, menudo chuzo. Has hablado de algunos de tus socios cofundadores, uno de ellos, Jaume. Le leí en alguna entrevista una reflexión que me pareció muy interesante. Decíamos, bueno, pongo en antecedentes, perdona. Filmin está dentro de uno de los paquetes de Vodafone. ¿Habrá algún momento, que es lo que decía Jaume, en el que nos paremos más a ver qué contenido nos está dando el servidor de telefonía a la hora de ver la tele, del producto que nos ofrece, antes que ver el precio de la DSL o la velocidad de la DSL? Hombre, a ver, yo creo que evidentemente es el planteamiento que ellos se hacen. Es decir, entiendo, ¿eh? Y que quede claro que esta es una opinión muy personal. A ver, yo creo que al final el tema de la fibra, de nuestra conexión con Internet, es de alguna manera ya pues como la electricidad, o el agua o el gas, es algo que se da por hecho. Y aquí el reto que ellos tienen es ver qué son capaces de llevar a través de ese canuto, ¿no? Una vez más, con el confinamiento se ha visto la importancia de esto. Imaginaros lo que hubiera sido el confinamiento si no hubiera existido Internet. Esto hubiera sido otra película. Seguro que hay muchos que te dicen, oye, pues mejor las relaciones humanas, habríamos vuelto a hablar los padres con los hijos. Y dices, sí, sí, durante 3 meses, porque al tercer mes, no sé yo ya si habría tirado alguno por la ventana o me habrían tirado a mí. ¿Vale? Yo creo que en ese sentido, la tecnología, Internet, los contenidos, y aquí entra todo, desde la música al cine, la prensa, la lectura, los podcasts, es decir, todo aquello que podía viajar a través de Internet, y por descontado, el comprar a través de Internet, creo que no somos conscientes de lo que nos ha ayudado en esta situación tan dura, a pesar de lo dura que ha seguido siendo para todo el mundo, para unos más que otros, ¿vale? Pero creo que es algo que al final nos ha ayudado a pasar el tiempo mucho mejor, nos ha ayudado a poder escoger. O sea, al final yo creo que es fundamental el poder escoger. Si no estás de humor, pues a lo mejor no te apetece ver ese programa que te están poniendo en la tele en ese momento, y la posibilidad de decir, no, mira, no quiero ver lo que hacen estos señores en aquella isla y prefiero ver una buena película de humor, de reírme un rato y ponerme Austin Powers, que es mucho más gracioso que ver según qué cosas, creo que es fundamental, ¿eh? O simplemente desconectar y ahora pues me voy a meter en mi plataforma de música y voy a escuchar a Beethoven, porque hoy me apetece escuchar Beethoven y paso de todo lo demás. Eso creo que ha sido una nota importantísima. Ahí evidentemente las telcos y las plataformas pues han jugado un paquete muy importante, porque el hecho de que tú tengas tu paquete contratado con una compañía o con otra y que ahí entre una oferta importante que a lo mejor antes no te planteabas, dependiendo de tu perfil de gente, el haber contratado, hombre, yo creo que es muy importante. Sí que es verdad que al final yo creo que la tendencia es que cada uno se haga su paquete de una manera mucho más personalizada probablemente a cómo se hace ahora, ¿no? Es decir, aquello de, no, es que en este paquete entra esto, esto y esto, y si quieres esto te tienes que tragar lo demás. Yo creo que esto se está quedando fuera ya. O sea, vivimos ya en un momento en el que si no te lo han hecho, te lo puedes hacer tú. Con lo cual, yo creo que la estrategia de las telcos, por lo menos, bueno, nosotros trabajamos con Vodafone y si algo nos gusta es que va muy encaminada en esa línea, ¿no? Puedo decir, oye, al final, hazte tú el paquete que tú quieras, te concentras en aquello que te apetece más y tú mismo. Pero yo creo que eso tiene que ir a más. O sea, al final, a mí esto de que me metas 5 cosas de las que solo me interesa una, Pues sinceramente, yo creo que es mucho, mucho más razonable decir, oye, que cada uno se lo componga como quiera y pónselo fácil. El personalizar el consumo de contenidos, que al final es hacia lo que estamos enfocándonos. Y sobre eso, precisamente, hablamos de un entorno muy incierto. No incierto porque siempre el futuro es incierto y más en en el tema audiovisual y ahora con la influencia de Internet y todo lo que hemos vivido en el confinamiento, pero también hay que reinventarse. Y esto lo estamos viendo también ahora, después Totalmente. de esta etapa y de esta época de la pandemia. Por ejemplo, las compañías de medios, yo no sé si de alguna manera necesitan replantearse cómo están creando y distribuyendo los contenidos, sobre todo tal y como lo estáis haciendo desde otras plataformas. Yo no sé si necesitan modificar esa mentalidad del negocio. A ver, yo te digo, y también es una opinión muy, muy personal, porque al final, de nuevo, yo creo que aquí lo interesante es tener todas las opciones y cada persona probablemente en determinados momentos de su día a día puede estar interesado en cosas diferentes. A ver, obviamente el servicio bajo demanda abre una puerta completamente nueva al usuario, ¿no? En cuanto precisamente a poder componerse, pues eso que hablábamos antes, el poder adaptar en cada momento la oferta a lo que le apetece, ¿no? Y decir, oye, pues ahora quiero ver esto, y no lo que me obligan a ver. Pero por otro lado, el servicio lineal, no olvidemos que nos da algo que es importantísimo, que es la comodidad, que es el, oye, no quiero pensar, enciendo la tele, más o menos tengo ubicado qué es cada uno de los canales, qué tipo de servicio me ofrece. Entonces, pues a lo mejor si quiero ver un reality me vengo aquí, si quiero ver una serie me vengo aquí, si quiero ver una telenovela me voy allá. Esto es una realidad y yo creo que van a convivir durante mucho tiempo. Hay programas y hay contenidos que tienen servicio, o sea, que tienen sentido ¿cómo decirte? En la linealidad, es decir, los telenoticias, obviamente no se me ocurre plantear el verlos on demand. Porque es algo que quieres ver en ese momento. Probablemente los deportes también. Los puedes ver enlatados. Y el tema, por ejemplo, ahora de los eSports abre otro tipo de consumo. Pero en el fondo yo creo que, por lo menos para una parte de la población, los que somos un poquito más, ¿cómo decirte?, maduros, y que llevamos más años encima de este planeta, pues hemos vivido otras cosas y quizás apreciamos eso. A lo mejor mis hijos no lo ven igual, porque están más acostumbrados desde pequeños a ver las cosas en el momento cuando ellos quieren y como ellos quieren, ¿no? Pero es obvio que van a convivir los dos modelos y que los dos modelos tienen sus ventajas. El on demand no deja de tener un gran problema, es que la oferta es tan grande que muchas veces corres el riesgo de perder más tiempo buscando que consumiendo. Hay una cosa que es importante, que nadie se lleve a engaño. Aquello de no, el futuro ya está aquí, mentira podrida, nos tenemos que seguir reinventando todos los días, porque ahora ya lo de una plataforma de video bajo demanda no es ninguna novedad, es algo que todos conocemos, que hay más gente que puede ir conociendo y adoptando, pero eso ya está aquí. Nosotros hicimos un ejercicio muy divertido y os recomiendo el que no lo haya visto que le eche un vistazo, que se llama The Filming Times, que es como un periódico en el que combinas información sobre la historia con películas que ilustran esa información. Bueno, ha sido un trabajo creativo apasionante, que hemos trabajado con una empresa especializada en diseño de este tipo de entornos y de elementos, precisamente para eso, es decir, oye, que no nos podemos parar aquí, que aquí hay que seguir inventándose cosas para poder llamar la atención de gente que bueno, que sí, que Filmin está muy bien, pero a lo mejor es un catálogo demasiado grande. Dámelo de otra manera o dame otra herramienta que yo pueda ver en una tablet y que esté leyendo y al mismo tiempo viendo pelis. Entonces, eso me lo llevo ahora a los medios tradicionales. Obviamente te tienes que reinventar. Tienes que buscar cosas o que solo hagas tú muy bien y que solo funcionen a través de una plataforma lineal, o bien tienes que buscar de qué manera puedes convivir o puedes hibridar los dos formatos. Ojo. Y seguro que hay otras muchas fórmulas más que puedes reinventar. Pero sí, está claro que estamos en un momento en el que ningún tipo de compañía, pero me atrevería a decir que de ningún sector, se puede quedar donde estaba hace 10 años porque la mayoría han muerto y te diré que hace un año las cosas eran completamente distintas que ahora y por tanto eso nos obliga a ser todavía más creativos y a innovar más. José Antonio, la última pregunta seria, iba a decir seria, pero es que estoy recordando cuál es y no es muy seria. En este Bermú de Extra Digital, lo que hacemos es que el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. En este caso fue Jesús Suso, que es el CEO de Avante Volumedia, que nos dijo la siguiente pregunta sin saber que venías tú, por ejemplo. Vamos a ponerle guindilla. Venga, ¿cuál es la situación más ridícula que has pasado en tu vida? Joder, es que he vivido muchas, ¿eh? Es una. A ver, voy a contar una. Insisto, he vivido muchísimas. Pero me acuerdo con la persona con la que me casé, cuando éramos novios y la primera vez que voy a comer con sus padres, ella era muy jovencita, yo soy bastante mayor que ella, con lo cual pues sus padres ya me miraban con la cara un poquito extraña y aquello de como era una situación muy tensa, se me ocurrió contar un chiste y creo que conté el chiste más bestia, más salvaje y probablemente más desagradable que he contado en mi vida, fruto de los nervios y del no saber muy bien por dónde salir. La cara con la que me arrasaron los que después se convirtieron en mis suegros fue un tierra trágame terrible. Me sentí sumamente ridícula, quiero decir, anda, que no tienes temas, no se te ocurren cosas que decir como para soltar semejante barbaridad. Un buen aperitivo para la recta final, que es un test personal. La primera pregunta es, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? A la prehistoria. Me encantaría ponerme unas gafas y un tubo y meterme en un mar prehistórico a ver qué me encuentro. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando era pequeño me inventé un personaje que se llamaba La Mancha, ¿vale? Que era una especie de superhéroe o supervillano que se convertía en una mancha en cualquier persona y así podía estar ahí cotilleando y mirando. Pero realmente es muy poco útil y no serviría absolutamente de nada. Así que preferiría viajar en el tiempo. Sería muy chulo ir al pasado y venderle a los Beatles sus propias canciones. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño, además de La Mancha, claro? Superman. Era un loco de los cómics. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Sois puñeteros ahí, ¿eh? Venga, Luke Skywalker. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña? Pues mira, yo aquí me encantaría sentarme a tomar una caña con una persona a la que admiro y es un tipo que me encantaría conocer, que es el doctor Cavadas. Me parece que es un tío que ha hecho algo maravilloso y que habla las cosas muy claritas. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Bueno, voy a contar una que se pueda contar. Siempre tenemos algunas habilidades que quedan muy bien después de varios vermuts. Y como todavía estamos en el primero, voy a ser correcto. Se me da muy bien pescar. Y algo que se te dé, al contrario, rematadamente mal. Los deportes en general. Soy un desastre, no tengo ningún tipo de coordinación y no he sido capaz jamás de que ninguno se me dé bien. Un libro. Pues mira, un libro, y aquí ya yo creo que ya cierro el círculo, es El Hobbit. ¿Y por qué? Porque seguramente para mucha gente de la que eso es. Es que es un libro que me lo leí de muy pequeñajo y es el que realmente me despertó el mundo de los libros. Yo siempre he sido un fanático de los cómics y de repente me leí algo que me encandiló. A partir de ahí, pues ya he leído muchas cosas, pero aquel me marcó. Una película. Pues mira, aquí voy a hacer muy poco filming. Una película Star Wars. Si me apasioné y me volví loco con el mundo del cine es precisamente porque cuando tenía 7 años vi Star Wars y la Guerra de las Galaxias y me dejó tan sumamente impactado que además de haber conseguido que me llevaran hasta 11 familiares diferentes al cine en el plazo de un mes y poder tragarme la película 11 veces en un mes, me quedé en shock. O sea, de repente llegué a la conclusión de que era fascinante poder plasmar cualquier tipo de historia que se te ocurriera, todo era posible plasmarlo en una pantalla. Y bueno, y a partir de ahí empezó un amor incondicional que me ha traído hasta aquí. Y por último, para ya la nota musical y cerrar con música, una canción que quieras elegir. Never Let Me Down, de Depeche Mode. José Antonio de Luna, cofundador, director de negocio de Filming, muchísimas gracias por tomarte este vermú con nosotros. Ha sido un vermú cinéfilo, un vermú a demanda prácticamente, que ha sido un placer que nos acompañases. Pues muchísimas gracias, Mauro. Espero que lo disfrutéis, que veáis mucho cine, que eso anima mucho, mucho la vida y que esto se pase pronto y podamos hacer un vermut de verdad. Eso lo compramos. Muchas gracias. Gracias a ti. Trailers largos, trailers cortos, adelantos en exclusiva, imágenes del rodaje, la industria audiovisual siempre ha encontrado la manera de ponernos los dientes largos con las películas que estaban a punto de estrenar. Pero todo evoluciona, todo cambia, y las técnicas marketingianas para llamar nuestra atención también. Nos lo cuenta Rocío Carreiro. La publicidad exterior se ha convertido en los últimos años en uno de los instrumentos más potentes para anunciarnos los nuevos trabajos audiovisuales. Se exponen con tiempo de antelación suficiente para que el hype dure tanto como el tiempo que queda para que se estrene. Y ahí, hay que decir que Netflix, para bien o para mal, se lleva la palma. Hace 3 años hubo varias polémicas. La primera con la película de Borja Cobeaga, Fe de Tarras. El preestreno se iba a hacer en el Festival de San Sebastián y la publicidad exterior se localizó allí. Un cartelón de inmensas dimensiones que cubría la fachada de uno de los edificios del centro de Donosti y que rezaba: ¡Yo soy español, español, español! Un detalle, las 3 palabras español aparecen tachadas con color rojo. Claro, polémica al canto. Gente dándose de baja de Netflix, asociaciones de víctimas del terrorismo protestando. Para más inri, se estrenaba el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. En fin, todo quedó en nada. La película se estrenó en la plataforma y medios de todos los signos políticos concluyeron que no había nada que atacar de la película. El problema era que Netflix era reincidente. Ya había elevado el tono crítico contra sus anuncios con la serie Narcos. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. La Navidad anterior, su Pablo Escobar felicitaba la fecha desde una gran lona en la Puerta del Sol de Madrid. ¡Oh, Blanca Navidad! Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. El que pidió la retirada en ese caso fue la comunidad colombiana, al sentirse señalada y ofendida. Pero ahí no pararon. La siguiente referencia fue directa a la situación política en España y en el gobierno concretamente. La lona en este caso rezaba: sé fuerte, vuelve Narcos. A modo de mensaje de texto. Ya sabéis, como el Luis, sé fuerte. Y es que los papeles de Bárcenas también aparecieron en los pósters anunciando el regreso de la serie por las paredes de varias ciudades españolas. Por cierto, que en París una marquesina con un reloj de arena blanca también anunciaba la serie. Arena blanca, sí. El impacto en el mensaje es una de las claves de la plataforma para llamar la atención. Por ejemplo, para anunciar la segunda temporada de Sex Education a principios de este año, tiraron de marketing sexual. Frases explícitas con doble sentido. Por ejemplo, querrás tragártela enterita. La serie, claro. O vamos a pasarlo genital. En vez de genial. Otro ejemplo. Cuenca, te vamos a poner mirando a Netflix. La originalidad no hay que negársela, claro. El impacto hace que hablen de ti, de la serie, del anuncio, bien o mal, pero que hablen. Así, HBO de manera reciente también ha dado su paso en esta línea tan complicada de delimitar. Para anunciar el estreno de Patria, serie basada en la novela de Fernando Aramburu, enfrentaban en una misma imagen a una de las protagonistas llorando al lado del cadáver de su marido asesinado por ETA y la de un miembro de la banda terrorista desnudo y amordazado en una sala de interrogatorios. El eslogan: todos somos parte de esta historia. Una equidistancia en imagen y en el texto que también hizo saltar la polémica. El propio autor de la novela se desmarcó de la publicidad de la serie, asegurando que la ficción sí que respetaba a las víctimas, algo que no hacía la promoción. La duda siempre queda ahí. ¿Compensa la polémica para que hablen de ti? ¿Tenéis un minuto? Pues ese es el tiempo que tarda en abrir el diccionario del marketing Álvaro Brandao, director de desarrollo estratégico de Avante Evolumedia. Hoy vamos a enumerar los distintos formatos publicitarios de vídeo online. Dependiendo de cómo sea la exposición de este contenido de vídeo, se puede hablar de 2 categorías generales. La primera, los vídeos in-stream, que son aquellos que se reproducen antes, pre-roll, durante, mid-roll o después, post-roll, de otro vídeo de contenido. También dentro de esta categoría están los formatos overlay, donde el vídeo no interrumpe la reproducción de otro vídeo, sino que aparece al lado u ocupando una pequeña parte del mismo. La segunda categorización general son los vídeos outstream, donde estaremos hablando de aquellos anuncios de vídeo integrados en elementos que no son vídeos, como pueden ser los in-text, si aparece dentro de un contenido editorial no relacionado, in-banner, si lo hacen dentro de un banner publicitario, o native video, si aparece integrado dentro de un contenido editorial, pero manteniendo la misma estética y de manera armonizada con ese contenido. Y tiempo para la actualidad, de la mano de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Hemos empezado el programa hablando de películas, series y cortos en alta definición que disfrutamos online en nuestros dispositivos móviles y ordenadores, pero también en la televisión, un medio al que han vuelto muchos anunciantes después del periodo estival. De hecho, ese relanzamiento de la comunicación de las marcas ha hecho que el índice de dinamismo publicitario en televisión marque máximos en septiembre, con los GRPs creciendo un 23% y más de 2.000 campañas en activo, según datos de Imedia. Con nueva campaña, por cierto, nos ha sorprendido ING, que ha presentado la primera hipoteca sin rotondas. Tirando de humor y con el sello creativo de señora Rosmur, la entidad financiera ha empezado a comunicar todas las novedades de su hipoteca naranja en televisión, radio, soportes digitales y exterior. Donde no aparece ninguna entidad financiera es en el top 10 del informe Best Global Brands 2020, que elabora Interbrand y que en esta ocasión está dominado por el sector tecnológico. Apple, Amazon y Microsoft encabezan el ranking. Y aunque Google sale del podio por primera vez en 7 años, Samsung entra en el top 5. Zara y Santander, aquí sí, una entidad financiera, se mantienen como las únicas marcas españolas en la lista. Marca España también es lo que venden los alimentos de España, que ya tienen agencia para su próxima acción de promoción. Y es que el Ministerio de Agricultura ha adjudicado a Brandelicious y el ruso de Rocky las nuevas campañas institucionales de publicidad y comunicación de estos productos. Y si hablamos de alimentos, informar de que la marca de jamón de bellota 100% ibérico de Jabugo, Sánchez Romero Carvajal, ha confiado el diseño y desarrollo de su estrategia y contenidos digitales a la agencia Darwin Social Noise. Por su parte, la Liga ha elegido a Ogilvy como partner para desarrollar e implementar su estrategia digital Data Driven y CRM. Y en este contexto, Taller de Radio refuerza su equipo con la incorporación de Mapi Caloto como directora de desarrollo estratégico. Se trata de un puesto de nueva creación que dará servicio tanto a clientes de la agencia como a emisoras. Fichaje también el que ha hecho Cepsa para liderar su comunicación. Juan Llobel, que en los últimos años ha ocupado el cargo de director global de comunicación en Iberdrola, se incorpora ahora a la compañía en sustitución de Teresa Mañueco. Y en estos tiempos raros que nos toca vivir, La Sexta cree que es tiempo de actuar. Y junto con la Fundación AXA ha puesto en marcha Objetivo 2%, una intensa campaña de RSC en la que urge un pacto entre todos los partidos políticos para aprobar de forma urgente que la inversión en ciencia se eleve al 2% del PIB. Y así llegamos al final de este vermú. Ya hemos terminado nuestra consumición de la copa de González Vías y ya sabéis que podéis suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y oye, si queréis comentarnos que a vosotros os ha reconocido Google los famosos tarareos, nos lo contáis en elvermú@extradigital.es. Repito, elvermú@extradigital.es. Bueno, yo voy a tomarme otro vermú la copa de González Díaz, que bien rico está, y me voy despidiendo hasta la semana que viene. Camarero, por favor, una más.